puestazo en el bache, aunque me manche el toque de HH, ropita Versace, Versace. Me encanta darte queso cotache, y puedes coger con otro siempre y cuando no te cache. Dame chance de lamerte el hoyo dilatado, ya sabes que te lo embarro de lado. Brr, ya sabes que te cojo vestido de diputado, ya sabes que al chile me sobra varo. Ratata, trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, martillazo en el ano. En el aro te la meto, te lo dejo bien repleto. Para chupármela tengo dos boletos, uno para ti y otro para el culo prieto. Me gustan las dos, no quiero tener secretos. Danny Flow y el Bogueto en la vuelta del partido, ya es clásico como México, Estados Unidos. Ya se me hizo acostarme contigo seguido, en la misma cama en la que te embarazó el marido. Ponte 180 grados, uy, yo sé que yo a ti te agrado. Cuando verga te he fallado, trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, martillazo en el ano, el martillazo en el ano. Te voy a glaciar la dona, te cogía no que muy mamona, las más calladitas son las más putonas. Te encanta la verga y te haces la desentona, véndame desentones y lame mi cabezona. Te voy a martillar, voy a lubricar, en tu área anal te va a lastimar, te va a gustar, donde quieras, donde pidas, morra, te los voy a echar. Me gusta que tú si vienes a coger no a platicar. Yo si mamo culo, te lo lamo chulo. Primero un lengüetazo para que afloje ese culo, después un martillazo a huevo que sientas seguro. Y yo te aseguro que después que te lo meta yo te vas a rolar pa' adentro. Mientras lo entro y te penetro, morra, siente el power del Bogueto. Pa' coger tú no te quites la retro. Si te los echo en el culo tu mamá va a estar tranquila, no habrá nieto. Ah no, ¿a que sí? Ah no, ¿a que sí? No quería por el culo pero yo la convencí. Y ahora desde que le di ya siempre quiere por ahí. Trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, martillazo en el ano, trr, trr, trr, martillazo en el ano. Danny Flow, Ucielito Mix, el Bogueto, brr, el Bo, Los Candela Music y JB, reggaeton, Maxa, Ucielito Mix, mátalos, papi.